sobre todo en el tema de infraestructura. Tenemos conocimiento, por ejemplo, de que el día de hoy ha habido pues una conferencia de prensa con un grupo de personas que vienen desde Argentina en esta lucha contra la violencia familiar. Sabemos que aquí se ha, en Chancay, por supuesto, se ha hecho una infraestructura moderna, una infraestructura importante para casualmente albergar e iniciar esta lucha frontal contra la violencia de la mujer y estos actos de feminicidio que de verdad preocupan aquí en el Perú. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, doctor Juan Álvarez Andrade? Sí, bueno, a raíz de que dos regidores de la municipalidad, funcionarias y mi esposa fueron y participaron en Argentina para un evento de mujeres emprendedoras, y en mérito a que fueron una de las pocas invitadas del extranjero que se estuvieron ahí en Rosario, han tenido ahora bien esta institución a celebrar aquí en Chancay un congreso internacional para mujeres emprendedoras, y aprovechamos la situación para también tocar temas de las mujeres en el maltrato, del cual, como sabemos últimamente en nuestra actualidad, la mujer está sufriendo mucho maltrato, y vamos a hacer una sensibilización para que ello no ocurra. Aprovecho este espacio también para invitar que la próxima semana aquí en Chancay estamos celebrando el Día del Ciudadano con Chancay. En ese sentido vamos a hacer diversas actividades turísticas y culturales para celebrar esta actividad. Doctor, sabemos también de que hay una serie de obras, por ejemplo, en lo que se refiere al mejoramiento en los centros poblados y pueblos jóvenes, en lo que es pistas, veredas y mejoramiento del ornato. Se ha visto ya, por ejemplo, en Juan Velasco, en también el Señor de la Soledad, en el mismo Peralvío, parece que se están haciendo muros de contención. ¿Cómo va el trabajo, cómo va el avance en estos temas que no entendemos? La municipalidad de Chancay está trabajando muy silenciosamente, ya no está como la gestión anterior, pues, que había los comentarios que el distrito de Chancay pues había mejorado pues un 100% en la limpieza pública, en el ornato, en veredas, en pistas, en fin, tenía pues mucha gente haciéndole publicidad, doctor Juan Álvarez Andrade, pero vemos ahora en una forma silenciosa de que vienen realizando estas obras. Sí, como el tema sucede que hemos salido reelegidos, entonces no tendríamos por qué hacer tanto asustamientos en temas políticos, porque hemos trabajado con discreción absoluta y continuamos con las obras. Vamos a poner énfasis a partir del mes de septiembre para publicitar las obras que estamos realizando. Por decirte, no, estamos ahorita ejecutando una obra de muro de contención, pistas y veredas en el centro poblado Miramar. De igual forma estamos trabajando también en La Calera, es una ex hacienda que es de Chancay. Estamos trabajando en el pueblo joven Juan Velasco Alvarado, una obra de más de 2 millones de soles, con pista, vereda, muro de contención, áreas verdes. Estamos haciendo un colegio de aproximadamente 1 millón de soles que se está ejecutando en el asentamiento humano Señor de la Soledad. Comenzamos con una obra de gran envergadura en Peralvío, con el comité 1, 2, 3, 4 y 9. También vamos a acelerar en el centro poblado 28 de julio. Aquí en Chancay mismo estamos terminando un parque infantil en lo que es la asociación de vivienda Fonavi. Y así, por lo general, vamos a comenzar la próxima semana obras en lo que es Cerro La Culebra y Torre Blanca. Y como Chancay prácticamente se ha avanzado en tema de infraestructura, no se nota, la gente de Chancay estaba acostumbrado, pero vamos a divulgar esas obras para continuar y que el desarrollo de Chancay no se detenga como hemos estado acostumbrados a hacerlo, ¿no? Trabajar siempre por nuestra sociedad, buscar que las infraestructuras no se paralicen en temas educativos, en temas culturales, y seguir con esa sensibilización social para que la gente tenga un lugar digno donde poderse trasladar con suma más facilidad, con limpieza sobre todo, ¿no? Doctor, ¿tiene usted ya alguna fecha? De repente podría darnos alguna primicia, algún adelanto, ¿o todavía está planificando cuándo se inaugurará, o estará esperando las inauguraciones de todas las obras juntas, o irán pues algunas de repente poco a poco? Por ejemplo, se espera hasta el momento la inauguración del nuevo local de la municipalidad, que también va a estar el museo, que es muy importante para Chancay, que mucha gente espera, ¿no? ¿Cuándo se va a inaugurar? ¿Cuándo estaría empezando usted la inauguración? ¿Estará buscando una fecha especial o va a ser cuando esto culmine, para no entregar de repente obras a medias, sino obras bien culminadas? Sí, yo creo que a partir de octubre estaremos entregando la Casa de la Mujer. Para la Semana de Chancay estaremos entregando, yo creo, ya un huaico de obras, y obras de gran envergadura, Osvaldo. Hoy día también se ha comenzado a renovar el sistema de agua, de abastecimiento a todo el distrito de Chancay, a través de la Municipalidad de Mapa Chancay y Conavías. Es una obra tan importante para el distrito de Chancay que no descansamos. Yo creo que para diciembre estaremos nosotros viniendo, como te digo, a lo mejor todos los días de la Semana de Chancay tenemos una inauguración de gran envergadura. Efectivamente, doctor, revisando nosotros las páginas de los medios de comunicación, sobre todo aquí en www.guaralaldia.com, hay un titular muy importante, pues, que dice: Centro de Emergencia Mujer a disposición de las víctimas de la violencia familiar. Así han titulado, ¿no? Se informa a la población en general que desde el mes de mayo del presente año el centro estará, pues, funcionando en estos próximos meses. Creo que esta nota, en los próximos meses, estará ya, o ustedes ya tendrán una fecha cuando empiece el funcionamiento, que no solamente va a ser una infraestructura, ¿no?, sino también va a haber ahí todo un tema de repente de apoyo social, de capacitaciones y de defensa, en fin, todo lo que tenga que ver en esta lucha frontal contra la violencia contra la mujer. Sí, es un lugar muy hermoso, ojalá que tengas la oportunidad de venir y que te pasees por este lugar. Nos hemos demorado un tiempo considerable por el tema del presupuesto, porque ahora los presupuestos son multianuales, y yo creo que va a dar mucha noticia, no solamente en la provincia, sino en la región, porque vamos a tratar de contribuir la iglesia e inmiscuirse en ese tema. El Club Rotario de Lima también va a contribuir, y la municipalidad. Ahora el Ministerio de la Mujer también, hemos estado coordinando con ellos para hacer un centro de atención a las madres y niños que están en estado de abandono también, ¿no? Hacer un tema que va a descentralizar, la provincia va a descentralizar el distrito de Chancay, para que todas las mujeres de aquí, del distrito de la provincia, tengan un lugar de aparo, de regocijo y de preparación, sobre todo. Doctor, sin el ánimo de buscar el enfrentamiento, porque sabemos de que usted siempre tiene una posición, la hace respetar, y si alguna vez también se equivoca, usted lo reconoce, pero el presidente Javier Alvarado, él ha declarado su manifiesta discrepancia con la municipalización de la educación, ¿no? Esto lo ha dicho durante su intervención en el segundo Congreso Pedagógico Nacional. El presidente Javier Alvarado ha reiterado su discrepancia con la municipalización de la educación, señalando que este sistema solo beneficiará, dice, a los municipios con mayores recursos económicos, discriminando a los más pobres. ¿Cree usted que ese es el espíritu de este tema de la descentralización? ¿Lo entiende de esta manera el presidente regional? Yo de verdad le digo, particularmente como periodista, yo discrepo, pero repito, sin el ánimo de buscar el enfrentamiento, ¿cuál es su opinión de usted al respecto? Bueno, las opiniones hay que respetarlas, pero también hay que combatirlas. Yo creo que la opinión del presidente regional, más aún él siendo, habiendo transcurrido como alcalde distrital, provincial, ahora presidente regional, por consiguiente me imagino que tendrá un profundo espíritu descentralista. Este tema de la municipalización es precisamente para descentralizar los roles del Estado, es la educación, y también va a venir la salud, que hay que estar preparándonos, porque todo ello va a venir, porque esto es parte del acuerdo nacional. Y aquí no se trata, pues, de nosotros los políticos estar en acuerdo o desacuerdo, porque esos temas precisamente generan distracción en la población, y no hay una lectura común de lo que es llevar la política descentralista. Solamente hacerle recordar al presidente regional que lea bien en qué consisten los puntos del acuerdo nacional. Y ahí está el tema de la municipalización de la educación, lo mismo que va a ocurrir con la salud. En ese sentido, yo creo que nosotros los líderes de opinión política debemos de encaminar el rol del Estado para que el Estado tenga un concepto ya definido como Estado y no como autoridad citada, porque ¿qué sería el Perú si es que los presidentes regionales estén a desacuerdo en una política de acuerdo nacional con el presidente de la República, con el alcalde. Entonces, esto sería tierra de nadie, entonces, y así no avanzamos. Yo creo que ya el presidente regional, estando o no de acuerdo, debe de mantener un discurso para todos, no porque yo me presente hoy día en un lugar donde no está de acuerdo, digo una cosa, y después donde voy a otro sitio, que diga otro. Yo creo que eso hacemos mal los políticos en desvirtuar totalmente estos temas. En ese sentido, yo mantengo siempre mi posición firme, y ya me conocen a mí, cuando yo tengo una decisión, yo no estoy hablando de acuerdo a la asamblea que me corresponde. No, yo soy en esa parte coherente. Creo que como los políticos debemos ser coherentes, porque el presidente regional inclusive ha manifestado o ha acusado una carta al Ministerio de Educación dando su apoyo a la municipalización de la educación. Y a mí me preocupa sinceramente que líderes políticos estemos hablando doble discurso. Eso ya debemos de acabar, tanto que nos acercaban al partido aprista, les cometen dobles cañones, y ahora pues tenemos nosotros políticos que están hablando doble lenguaje. Eso es lo que me preocupa y me tiene sin cuidado. Voy a tratar de coordinar, porque ayer precisamente hemos tenido aquí al director regional de Educación Lima, y él está abiertamente dando su posición para brindar todo el apoyo a la municipalización de la educación. Y no se trata del dinero, porque el Estado peruano nos va a hacer la transferencia a las municipalidades para que nosotros procedamos a hacer los pagos correspondientes, sobre todo informarles directamente desde el lugar de los hechos las necesidades reales. Porque antes era una posición vertical, ahora va a ser una posición horizontal, donde todos vamos a estar al mismo nivel. Bien, efectivamente, doctor, porque él manifiesta también, dentro de su alto conocimiento, dice que tiene que haber un incremento del presupuesto. Para él, cuestión de mejorar la educación es con mayor presupuesto. O sea, dice que los países desarrollados tienen mejor educación y cultura, pues casualmente porque tienen plata, tienen dinero. Yo creo que esto no va por ahí, ¿no? Si bien es cierto, no seremos especialistas, pues, en educación, muchos dirán, ¿no? Pero ¿qué sabrá, pues, Casasola, o qué sabrá el alcalde de Chancay de educación? Pero no hay que ser tampoco experto para darnos cuenta cómo es que van surgiendo otros países en el tema de educación. Por ejemplo, aquí en Chancay, usted ha tenido la oportunidad de invitar, ¿no?, a gente de otros países que han venido a dar cátedra, y que no es tanto como tener una millonada para poder mejorar la educación en el país, sino respetar, por ejemplo, como dice usted, el acuerdo nacional que han firmado todos los políticos. Mira, te explico, Osvaldo. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente con la educación desde la mirada vertical que tienen desde el Estado? Que el Estado pasa por las direcciones regionales de educación, luego a las UGELES, y ahí directamente a la parte más crucial, que es la educación propiamente dicha. Fíjate, ¿cómo pasaban tantos caminos, tantos filtros para tomar una decisión? Y cuando llegaba al lugar de destino, no llegaba con cierta realidad como deben de serse. Prueba de ello es lo que está ocurriendo en la UGEL de Guadalajara, donde se han detectado a muchos profesores que fantasmas. Igual ha ocurrido en Lima, en las municipalidades de Surquillo. Han ocurrido en muchos lugares, no había sinceramiento. Entonces, ¿qué nos piden a nosotros? Que nos incrementen el presupuesto. Nos incrementen el presupuesto, pero después el dinero, ¿a dónde va a llegar? De repente llega mucho a mano fantasma. Entonces, desde aquí, de una manera horizontal, vamos a sincerar realmente la cantidad de alumnos que tenemos, la cantidad de profesores que vamos a tener, cuánto necesitamos, y es un sinceramiento, y de ahí podemos recién decir, esta es nuestra realidad, y ahora sí el presupuesto tenemos que dirigirlo cuando ya hayamos determinado realmente cuáles son los elementos necesarios e indispensables para mejorar la educación. Pero si tú comienzas a darle más plata, de repente las UGELES comienzan a llenarse más de burocracia, entonces ahí es donde el dinero se disemina y no llega al educando como se requiere. Porque también se están dando casos ahora que muchos profesores que son sancionados se van a las UGELES a desempeñar cargos administrativos. Y los contadores o los administradores que deben estar en pleno funcionamiento administrativo no lo están. Entonces desperdiciamos nosotros oportunidades. Este es un tema que realmente hay que verlo desarrollar, y después, si nos equivocamos, ¿qué puede ocurrir si se equivocan en ese tema de la municipalización? Lo mismo, va a mantenerse igual. Entonces, tenemos que buscar. Y si el señor presidente regional o cualquier otro no está de acuerdo, bueno, pues sería, Yo no estoy de acuerdo con la municipalización, pero acá está mi propuesta. Y eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a todos aquellos que critican el tema de la municipalización, como lo hemos hecho con los dirigentes del sistema aquí en Chacar. Nos hemos sentado en la mesa y le hemos dicho, no está pasando por los medios, ya díganos cuál es la solución. Y tampoco le hemos dado plazo, le hemos dado tiempo para sentarnos juntos, discutir, debatir, y no quieren, simple y llanamente. Acá estamos acostumbrados siempre a criticar, a tirar la piedra, pero nunca damos nosotros propuestas de solución. Y eso es lo que queremos nosotros los políticos. Los políticos no estamos para criticar las acciones que se toman, sino estamos para dar propuestas para solucionar temas de estructura, no de coyuntura. Doctor Juan Álvarez, de verdad, al escucharlo usted con esa propuesta, con ese conocimiento, sabemos entonces que no es solamente una cuestión de capricho ni terquedad del alcalde, como dicen muchos, ¿no? Lo que pasa es que el alcalde quiere administrar ahora hasta los profesores, él quiere ver las tarjetas, sientan temprano, no es eso, ¿no? Usted, de verdad, fundamentado técnicamente, y parece que se ha empapado bien del tema, y repito, pues no es un capricho ni una terquedad, sino que tiene los fundamentos y argumentos necesarios, y ojalá pues que esto también se combata, ¿no? Porque las ideas se combaten con ideas. Y para aquellos que dicen, doctor Juanelo, no sé si cuál será su opinión, que dicen, Juanelo en Chancay, pues lo que pasa pues que nadie reclama, él se la lleva fácil, por eso inclusive lo reeligen. Pero queremos recordar, ¿y cuál es su opinión sobre esto? Aquí va la pregunta. Usted, mira, Eduardo, nosotros hemos contenido, creo que nosotros somos los que más opositores o adversarios hemos tenido. Efectivamente, doctor, quería culminar con eso, ¿no? Porque hay que recordarle también a nuestros oyentes, cibernautas ahora por internet, de que Juan Álvarez Andrade pues tiene problemas actualmente ahorita con el SUTE, lo que han amenazaron no salir a desfilar, querían opacar las fiestas patrias como si fuera pues el cumpleaños de Juanelo. Luego ha tenido usted el problema pues con lo de construcción civil, que tomaron la municipalidad y amenazaban con incendiarla, y también pues temas de una oposición, ¿no?, que hasta ahora pues continúa tratando de ver los errores en qué falla Juanelo para poder buscar que desestabilizar o crear un desgobierno. O sea, que ha tenido siempre pues ahí una presión social, y que inclusive, y esto hay que decirlo y siempre lo decimos, atentaron o pretendieron atentar contra su vida. Mira, Eduardo, de repente quienes hablan no conocen realmente lo que hemos vivido nosotros aquí en la Municipalidad de Chancay, y a lo mejor hemos sido uno de los autoridades de iglesias que más conflictos sociales hemos tenido por tratar de cambiar radicalmente la estructura social del distrito de Chancay. Si puedes tú hacer un recordar, hemos tenido problemas con construcción civil y gravísimos, no como en otros lugares. El SUTEP también ha sido otro de los problemas que hemos tenido, dos o tres paros locales. Hemos tenido problemas en el hospital de Chancay. Tenemos una oposición que nos marca el paso y que se irrió a ser pues El Salvador cuando tuvieron su oportunidad, no lo hicieron, y que hoy día paran llorando en emisoras, lo único que saben hacer es llorar, nada más. Nosotros hemos demostrado acá tener muñeca dirigencial política para saber solucionar temas estructurales, porque no pasa solamente por solucionar un tema coyuntural y donde se te abre otro y estamos... No, queremos solucionar temas estructurales. Aquí el tema de corrupción civil está prácticamente solucionado, el tema de la educación estamos a puerta de buscar una solución, y que esto sea así y que se replique en todos los lugares, porque si vamos a tener y vamos a asumir un rol protagónico en la sociedad solamente para pasar y que pongamos nuestra fotografía y que digamos nuestros nietos que mi abuelo fue alcalde, no, tenemos que dejar huellas. Tenemos que diferenciarnos, tenemos que solucionar. Yo no he venido acá a sentarme solamente a hacer vía social o buscar que hacer negociados ahí para enriquecerlo. Yo he venido a hacer cambios estructurales porque yo creo que ya es tiempo que nuestra población haga cambio de pensamiento y no estar todo el tiempo diciéndole más de lo mismo y no tenemos solución a nada. Creo que solucionando el tema de la educación, la salud, prácticamente la seguridad ciudadana, va a solucionarse también. Finalmente, señor alcalde, ¿le quita el sueño usted esta denuncia de que ha hecho la Contraloría General de la República, a pesar de que usted ya también ha explicado hasta el cansancio? Pero siempre es bueno, ¿no?, recordar, porque muchos a veces se alegran, algunos se frotan las manos y dicen es nuestra oportunidad. Pero, ¿qué dice Juan Álvarez Andrade al respecto? Mira, Bueno, hoy día creo que ha hablado otro llorón político aquí en Chancay que todavía no descansa sus lágrimas de las dos derrotas que le hemos hecho, y que yo creo que vamos a sepultarlo políticamente, inclusive se ha atrevido, y que vamos a denunciarlos por una calumnia que ha acusado, y no voy a descansar, y lo voy a denunciar realmente porque nos ha tratado de delincuentes prácticamente, ¿no? Vamos a solucionar ese tema, vamos a trabajar nosotros por desarrollar el distrito de Chancay. Y como te repito, bueno, nosotros no hemos venido acá solamente a pasar el tiempo nada más, nosotros hemos venido porque la población necesita ya de temas de solución, y que haremos en la postrimería de nuestras vidas como autoridades que realmente han estado preocupados por la búsqueda de la solución a los problemas. Y quiero dejar una sociedad, no quiero dejar solamente una ciudad llena de infraestructura, sino una sociedad donde estemos todos incluidos, donde todos estemos involucrados, donde todos trabajemos por un objetivo común, cuál es el desarrollo social. Me mandan al Facebook, doctor, yo tengo que atender esto, que le pregunte, ¿no? Siempre sigue con esa decisión de tentar o postular a la provincia de Huaral como alcalde. Bueno, ya esa es una decisión que está adoptada personalmente. El partido en su momento va a decidir. Yo tengo ya mi posición sentada porque siempre, Osvaldo, y ojalá que quede para ti también marcado, todos en la vida tenemos que aspirar siempre a avanzar y no mirar hacia atrás. Queremos nosotros avanzar, queremos nosotros buscar que si podemos contribuir en algo con el distrito, que ya lo hemos hecho, y podemos contribuir con la provincia, ¿por qué no? Esa es mi aspiración personal. Yo soy muy ambicioso en el buen sentido de la palabra, porque creemos de que hay que formar ya una sociedad que comparta con nosotros todos nuestros conceptos y que difundamos lo bien que se ha hecho en Chancay para replicarlo en la provincia de Huaral. Y más adelante ya se verá que se sigue. Muy bien, doctor Juan Álvarez Andrade, muchas gracias por comunicarse con nosotros en www.huaraldeldia.com. Ahí va a quedar también grabada su intervención para que los que nos siguen, ¿no?, vía internet, puedan revisar esta entrevista que hemos hecho con el alcalde de Chancay. Muchas gracias, estaremos molestando en otra oportunidad. Gracias, Osvaldo, y felicito también porque tiene un espacio por este medio, y esperemos que continúe así y también que progrese, ¿no? Pues a mí me alegra mucho cuando la gente progresa. Gracias, Osvaldo, hasta otra oportunidad. Muy bien, estuvimos con el doctor Juan Álvarez Andrades, alcalde del distrito de Chancay. Vamos a ir a la pausa y luego retornamos en www.huaralaldia.com y su programa Horas de Lucha. Libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus límites? Libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, producir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y por cualquier forma y medio. Sin censura previa y con la responsabilidad ulterior. La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos y a todas, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestra propia individualidad. ¿Sabías que los niños con discapacidad pueden aprender a ser cada vez más autónomos para asearse, vestirse, comer o protegerse? Acompáñalos a cuidar su salud de acuerdo a sus posibilidades. Recuerda felicitarlos y estimularlos, pues cada pequeño paso es un gran logro. Lavarse los dientes, lavarse la cara, lavarse las manos, qué limpio que sois. Por ello, un primer paso es conocerlos, saber qué sienten, qué piensan, qué pueden hacer. Así sabremos cómo ayudarlos. Buenas padres, padres, madres y familiares, trabajando por los derechos de la niñez con discapacidad. Por nuestros hijos juntos. www.penaspais-peru.com. Con el apoyo de Save the Children, la ONG Generación de Innovaciones para el Desarrollo, HIT, y el oficio de Generalitat Valenciana. Amigo guaralino, en tus manos está tu salud. No arrojes la basura en lugares públicos como calles, avenidas, jardines, parques y canales de regadío. no contamines nuestro medio ambiente. Respetemos el horario de recolección establecido. Saque su basura al sonido de la sirena del camión recolector. Mi Luisito corrió en las Olimpiadas Especiales y lo hizo muy bien. Y Carmencita juega muy bien el vóley. Va a ser una matadora. Gordo, ¿cómo nos divertimos jugando con David en el parque? ¡Qué manera de ser amigo de ese chico! Pero todavía hay gente que lo rechaza. Los niños y las niñas con discapacidad debemos jugar para crecer mejor y ser felices. Es nuestra obligación como padres fomentar la recreación y el deporte de nuestros niños con discapacidad y así contribuir en su desarrollo integral. Buenas padres, padres, madres y familiares, trabajando por los derechos de la niñez con discapacidad. Por nuestros hijos juntos. www.penaspadis-peru.com. Con el apoyo de Save the Children, la ONG de Generación de Innovaciones para el Desarrollo, HIT, y el auspicio de Generalitat Valenciana. Libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Qué? ¿Cuáles son sus límites? Libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, producir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y por cualquier forma y medio. Sin censura previa y con la responsabilidad ulterior. La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos y a todas, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestra propia individualidad. Hoy será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y escapados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es bien mejor. Continuamos con su programa Horas de Lucha en www.guaralaldia.com, www.guaralaldia.com. Y hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Municipalidad Distrital de Chancay con la presencia de la directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Antes vamos a ir con Marino Llanos, desde Huacho. Él está aquí con nosotros, vamos a conversar con él y nos va también a informar qué está pasando en Huacho. ¿Cómo estás, Marino? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y tus oyentes a través precisamente de este medio periodístico. Bueno, Osvaldo, ayer dábamos cuenta de este hecho escandaloso que una vez más ha movido los cimientos del gobierno regional de Lima. El caso del asesor legal de la UGEL número 16, quien fuera detenido por efectivos de la Policía Nacional y del Ministerio Público cuando cobraba una presunta coima de $800 a una profesora de esa jurisdicción de la provincia de Barranca. Jimmy Reyes Ansualdo, como se sabe, ya se encuentra depositado en el penal de Carquín después de 4 horas que duró la audiencia, culminó cerca de la hora de la madrugada, fue recluido en este centro penitenciario por orden de un juez de la localidad de Barranca. Sobre este tema han habido una serie de pronunciamientos. El día de hoy, por ejemplo, hemos escuchado muy temprano las declaraciones del consejero Marcial Palomino García Mira, quien pide una explicación abierta a este gobierno regional para que deslinde con el tema de la corrupción. Igualmente se ha pronunciado sobre el particular Vicente Sánchez, secretario general de Confianza Perú, es candidato a la presidencia del gobierno regional por esta agrupación política, quien ha ido un poco más allá al pedirle a Alvarado que se concentre más en la presidencia del gobierno regional. No, lo que pasa es que Alvarado está soñando con la presidencia de la República, está pensando con cabeza de ánfora, está pensando en dos presidencias. La presidencia regional que tiene que ejercer como representante del gobierno regional de Lima y la aspiración que tiene para la primera magistratura a nivel nacional. Como se sabe, hay unos planillones que están corriendo, hay un kit electoral que se está llenando de una agrupación política que a nivel nacional lidera Javier Alvarado González del Valle, con la pretensión de convertirse, de postular a la presidencia de la República. Ese es un sueño que tiene nuestro presidente regional. Sobre este tema, Vicente Sánchez ha dicho que si va a pensar en estas dos posibilidades, no está haciendo ni bien ni lo uno ni lo otro. No está haciendo bien ni su función como presidente regional, y seguramente se va a distraer en este tema de su aspiración a la presidencia de la República. Así ha señalado el día de hoy Vicente Sánchez a diversos medios de comunicación de la ciudad de Huacho, lo mismo que también el consejero Marcial Palomino, quien incluso este último, Palomino García Mía, ha señalado que no se descarta citar al presidente regional para un voto de censura, señalando pues que hasta el momento no ha acatado ninguna de las recomendaciones que le ha dado el Consejo Regional para que se tomen cartas en el asunto del sector educación. Hay que tomar en cuenta, Ovaldo, que Jorge Borja Quineche, que es el actual director de la UGEL, ya antes estuvo en el Consejo Regional, donde fue interpelado por el tema, recuerdas tú, de los famosos buzos que adquirió para el personal administrativo a 350 nuevos soles, presunta sobrevaloración también de esos buzos sin marcas que se compraron a un sobreprecio. Existe también el caso de Guarochirí, el caso de la UGEL 09, y no se han tomado cartas en el asunto. El consejero refiere que si es que antes Javier Alvarado hubiera acatado esta recomendación del Consejo Regional y se hubieran cambiado en la UGEL a los principales funcionarios, probablemente hoy no estuvieran sucediendo este tipo de hechos. Pero el tema, Ovaldo, no queda simplemente en esta situación aislada del abogado Jimmy Reyes Ansualdo. Al parecer existiría todo un engranaje, digamos, que está funcionando en la UGEL número 16 de Barranca, que se dedica precisamente a exonerar, a liberar a profesores, a directores que tienen proceso previo pago, como lo ha señalado la propia Soledad Ventura Roncal, la denunciante, y quien coordinó con el Ministerio Público para que se haga este operativo que terminó con la captura de este mal abogado, asesor legal, precisamente de la UGEL de Barranca. El consejero Marcial Palomino ha dicho que este asesor legal pertenecería a la agrupación política Patria Joven, lo que sería doble responsabilidad aún para Alvarado, que es el líder precisamente de esta gestión en el ámbito regional. Por otro lado, Ovaldo, hay un hecho insólito que se ha registrado aquí en el Hospital Regional de Huacho. El día de ayer había ingresado una niña de 3 añitos del distrito de Gualmay, fue llevado de urgencia hasta el nosocomio de Huacho. La pequeña había, de casualidad, se había llevado a la boca, digamos, comida que su madre había dejado con veneno para roedores dentro de su vivienda. La chica, la pequeñita, de casualidad, comió este veneno, digamos, con la comida que su mamá dejó, fue llevada al hospital de emergencia. Cuando llega al hospital es examinada por algunos médicos de emergencia, quienes les dicen a la familia que la pequeña había fallecido. Sin embargo, cuando se ordenaba que la menor, la supuesta víctima mortal, fuera derivada hasta la morgue de este mismo nosocomio para que le practiquen la necropsia de ley, ¡oh, sorpresa! Resulta que la niña estaba viva. Hoy muy temprano el director de este nosocomio, Enrique La Rosa, ha dado a conocer en conferencia de prensa que se van a tomar las acciones de caso y que se va a indagar a fondo y se va a establecer responsabilidades, porque sin lugar a dudas estamos frente a un caso de negligencia, digamos, de los médicos, del personal asistencial que atendió a esta pequeñita que gracias a Dios ya se viene recuperando en la unidad de cuidados intensivos. Ovaldo, no sé si hay una pregunta, si así adelante, por favor. Sí, efectivamente, Marino, este tema del director de la UGEL, que ha dado la vuelta ya al mundo también por los actos de corrupción que nosotros habíamos comentado que se siguen dando en la UGEL, pero esto, sin el ánimo tampoco de asumir defensa de ningún presidente regional, tú lo has dicho claramente que estos serían pues asesores también de Patria Joven, pero que están siguiendo la misma plantilla, parece, Marino, dejada pues desde la gestión de Mufarés, cuando se inició el gobierno regional, creo que se iniciaron todos estos, digamos, arreglos bajo la mesa, todos estos hechos de corrupción que son constantes ahora en el gobierno regional. Bueno, lamentablemente, Osvaldo, en el sector de educación, como lo diría, semanas atrás, en una entrevista que concedió al diario Ecos, Andrés Tello Velasco, dice Tello, desde que se formó este gobierno regional vamos de mal en peor en el sector de educación, pasando por Mufarés, luego Nelson Chuy y ahora con Javier Alvarado González del Valle. Es bueno puntualizar, Osvaldo, que Jorge Borja Quimeche, el actual director de la UGEL número 16 de Barranca, fue puesto como personal de confianza de esta gestión. Es decir, Borja Quimeche no es un director impuesto por las medidas cautelares, como hay algunos casos, por ejemplo el de Ollón, ¿no es cierto?, que aún permanecen producto de esas acciones de amparo que provienen desde el gobierno de Mufarés. No, en Barranca es una gestión que goza de la abierta confianza de Javier Alvarado González del Valle, es personal precisamente de confianza de esta gestión, Osvaldo, como también ha sucedido el día de hoy, en que se ha designado a un nuevo director de UGEL en la provincia de Cajatambo, donde ya está siendo duramente cuestionado por antecedentes bastante negativos. Y finalmente, Marino, lo risible se puede decir, o contradictorio, de Javier Alvarado, que ha declarado de que él no está de acuerdo, dice, con la municipalización de la educación, porque esto solo beneficia, dice, a los municipios con mayores recursos económicos, ¿no?, y discrimina a los más pobres. Él dice que la única manera de mejorar la calidad educativa es incrementando el presupuesto. O sea, imagínate, pues, con más plata, ¿qué harían sus funcionarios de Javier Alvarado? Yo creo que esto no va por eso, sino que tienen que haber funcionarios capaces, maestros capacitados y, sobre todo, honestos. No sé cuál es tu opinión ya personal, Marino, para terminar con esta entrevista, y gracias por llamarnos. Bueno, yo creo que hay dos aspectos que deben de primar en esta coyuntura, Osvaldo, y dado los acontecimientos, no de ahora, sino de hace bastante tiempo. El fondo es el mismo, probablemente cambia la forma, pero siempre se han denunciado estos casos de malos manejos, de corrupción, de extorsión, de chantaje. Y chantaje no solamente económico, pecuniario, hay chantaje sexual también a los docentes, a las damas, sobre todo cuando se busca a veces una plaza. Lamentablemente esto funciona en el sistema educativo así. Pero decía yo, Osvaldo, que hay dos temas que me parece a mí particularmente debe de marcarse. Primero es el principio de autoridad, el liderazgo que tiene que ejercer nuestro presidente regional. No se percibe, no se nota que hay un liderazgo, que hay un principio de autoridad que signifique respeto. ¿Es cierto? Donde si se comete un delito, inmediatamente la máxima autoridad tiene que estar ahí para agotar todos los esfuerzos, se tomen cartas en el asunto y se sancione, calla quien calla. Tiene que haber un presidente, un funcionario, un líder de esas características, que no tenga rabo de paja y que precisamente, ¿es cierto?, imponga el principio de autoridad. Eso por un lado. Y dos, creo que es el tema de la moralización, Osvaldo. Lamentablemente, el tema de la moralización, el tema de la corrupción está muy ligado hoy a las instituciones públicas y particularmente al sector educación. Lo que está sucediendo en Barranca, lo que se ha denunciado en Huarochirí, lo que se denuncia en otras mujeres en la región Lima, no es sino el reflejo de cómo se ha enquistado la inmoralidad, de cómo se ha enquistado el tema de la corrupción, y mientras no haya precisamente una lucha contra la corrupción, mientras no haya, digamos, un presidente con la voluntad de cambiar, de desterrar este mal que nos hace daño a todos, creo que lamentablemente vamos a ir de mal en peor. Ojalá que estos dos temas relevantes y que avergüenzan, que manchan, y sin lugar a duda la gestión de Alvarado, puedan servir para que por fin, ojalá después de 7 meses pueda hacer algo, por lo menos en el tema de moralización, en las UGELES, Osvaldo. Marino, nos mandan por Facebook que te preguntemos, como periodista e investigador también de la problemática allí en Huacho, este tema de las invasiones de terreno, del tráfico de terreno, porque siempre se comenta aquí en Huaral, por ejemplo, de que un grupo de aparentemente agricultores se habían adjudicado unos terrenos del Estado allá en Caral, pero que finalmente, para la agricultura, pero que finalmente terminaron vendiéndolo, dice, a San Fernando por $2 millones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, hace poco también estamos afrontando una problemática parecida en la jurisdicción de Medio Mundo, que es una expansión inmensa del terreno que pertenece al distrito de Degüite, es un centro poblado que está camino, digamos, a Sucre, a la provincia de Barranca, pero que pertenece a la provincia de Huaura, y donde efectivamente, Ovaldo, hay gente lamentablemente que se dedica a hurgar en documentos, en testimonios, que hace una serie de argucias, digamos, con las minutas, con los documentos, y finalmente se apropian de terrenos, ¿no es cierto? Se están apropiando de grandes extensiones de terreno y están luego vendiendo estos terrenos. Este es un caso que se ha denunciado también aquí en la jurisdicción hace poco nada más. Te cuento, el alcalde provincial Santiago Cano se fue hasta Medio Mundo y allí ha destinado una partida de más de medio millón de soles para poder sanear, porque se necesita contratar pues un pool de abogados, ¿no es cierto?, un pool de asesores legales para que con todos los argumentos y los trámites legales pertinentes de acuerdo a ley puedan, digamos, legítimamente ejercer digamos, el dominio de un área de terreno, porque hay mucha gente, aquí hay mucho dinero, Aldo, que corre, hay lamentablemente mafias que están acaparando grandes extensiones de terreno y a veces hay complicidad de algunos gobiernos locales, de algunas autoridades también de la localidad, jueces de paz, gobernadores, tenientes gobernadores, y prácticamente hacen de las suyas, no hacen sino traficar con los terrenos. Lo que usted dice, lo de Caral es cierto, hay gente que incluso digamos, zonas que estaban declaradas como intangibles por el Instituto Nacional de Cultura, han sido prácticamente invadidas, han sido con muchas argucias, digamos, inscritas en los registros y hoy están siendo materia esos terrenos de tráfico. Por eso es que la doctora Rucha, que es jefe de Proyecto Caral, ha pedido apoyo no solamente al Ministerio de Cultura, sino incluso al gobierno central y al gobierno regional para que puedan respetar toda esta zona intangible a la que pertenece el gran Proyecto Caral, Ovaldo. Ese es un tema del cual aquí también lo sentimos, aquí también lo vivimos, pero por lo menos las autoridades de alguna manera están haciendo los esfuerzos para que pueda, repito, porque esto no basta decir ese terreno nunca le perteneció a tal corporación, a tal persona o a tal traficante. Lamentablemente en la administración pública de Quiroz Sáenz Ovaldo se habla con documentos y se trata precisamente de hacer los esfuerzos profesionales con un respaldo económico para poder sanear todos esos terrenos y finalmente se dé a la gente que le corresponde y no a unos cuantos que muchas veces utilizan simplemente el acaparar todas estas miles de hectáreas para negociar al mejor postor, Ovaldo. Efectivamente, no tienen escrúpulos estos traficantes de terreno, ¿no? Con tal de conseguir dividendos, dinero, pues se apropian de terrenos intangibles, inclusive, que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestro pasado, con nuestra identidad. Muy bien, Marino, gracias por comunicarte con nosotros. Esperemos siempre estar en contacto en www.guaralaldia.com para que también usted pueda seguir la información desde la comodidad de allá, en el diario Eco, donde usted tiene su oficina allá en Echenique. Muchas gracias, Marino. Buenas tardes. Gracias, Ovaldo. Un abrazo a ti y a todos tus oyentes a través de la web y los que tienen la oportunidad de escucharte los días aquí en la región. Buenos días. Muy bien. Marino Llanos Coca, director del diario Ecos, y también con su programación en Exitosa, Marino Llanos Coca. Bien. Continuamos con la información en el programa Horas de Lucha. Hay algo muy interesante que tienen que saber. Hay una campaña de entrega de DNI gratuito para menores de 0 a 16 años. La Municipalidad Provincial de Huaral apoya la campaña DNI gratuito para menores de 0 a 16 años, que promueve el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIET, campaña que se realizará en Huaral el día sábado 20 de agosto de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la Demuna, que está ubicada en la intersección de la calle La Huaquilla con El Palmo. Los requisitos que se necesitan para tramitar el DNI son copia simple de la partida de nacimiento del menor. El menor deberá estar acompañado por alguno de sus familiares, padre, madre, abuelos, tíos directos o hermano mayor, portando su DNI. La fotografía es gratis, estará a cargo de la RENIEC. Por eso se hace un llamado a los padres de familia que aún no han tramitado este documento para sus menores hijos, el cual servirá para la identificación del menor, cuyos datos quedarán registrados en el Archivo Nacional de Identificación. Facilitará el acceso a los servicios de salud, educación, alimentación y seguridad. En caso de accidente, extravío o secuestro, se contará con los datos del menor para ser difundidos oportunamente. Servirá para la identificación y tránsito al interior del país, así como en países como Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil y Chile, sin necesidad de presentar pasaporte. El número del DNI lo conservará al cumplir su mayoría de edad y será el que lo identifique toda su vida. Así que ya saben, ¿eh? Atención a esta campaña de DNI gratuito para menores de 0 a 16 años que está impulsando la Municipalidad Provincial de Huaral y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. Y esto en el local de la Demuna, que está en calle La Guaquilla con el Palmo, el sábado 20 de agosto, ¿eh? No se olviden, sábado 20 de agosto le van a dar la fotografía también gratuita, ¿eh? Fotografía gratuita. Y nos llega un oficio múltiple, dice: es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente en nombre de la municipalidad que me honro en representar, como en el mío propio, y hacer de su conocimiento lo siguiente: que esta corporación edilicia, en coordinación con la Demuna, OMAPET y talleres de capacitación, hemos programado una marcha y taller de sensibilización a las autoridades de la provincia en el tema de violencia familiar, maltrato infantil y feminicidio. Los mismos que se llevarán a cabo el día miércoles 17 de agosto a horas 10 de la mañana y 3 de la tarde, respectivamente, en el local del Señor de la Agonía, cito, en Benjamín Vizquerra, tercera cuadra de esta localidad, Chancay, ¿eh? Estamos hablando por si acaso de Chancay. El objetivo es difundir los conceptos, procedimientos legales a seguir y las instancias donde acudir para hacer valer los derechos de las personas para lograr la atención en tiempo y modo oportuno de las víctimas, motivo por el cual invitamos a usted y personal a su cargo a participar de tan importante evento, y le expresamos anticipadamente el agradecimiento por su gentil asistencia, la misma que dará mayor realce a nuestro taller, quedando de usted, doctor Juan Álvarez Andrade, alcalde de Chancay. Estas son las notas que tenemos, ¿no? La campaña gratuita y también la invitación que nos están haciendo para participar en esta lucha contra la violencia familiar. Tenemos también aquí una nota de prensa. Dice: se realizará taller elaboración Plan de Desarrollo Económico Regional. El equipo de consultores del Gobierno Regional de Lima ha coordinado formalmente con la Municipalidad Provincial de Huaral a través de la Gerencia de Desarrollo Humano para realizar el primer taller de formulación del Plan de Desarrollo Económico Regional, el mismo que se realizará el día miércoles 10 de agosto de 9 a 2 de la tarde en el local del Club Internacional Auxilios Mutuos Huaral. El taller está dirigido a más de 60 representantes de las instituciones financieras y a los actores del desarrollo económico local de la provincia de Huaral. Se espera también contar con el apoyo de los periodistas de los diversos medios de comunicación a fin de dar difusión de este importante evento. Tenemos comunicado, dice: se comunica a los pobladores, propietarios y o poseedores de predios de los diferentes centros poblados y asentamientos humanos que no hayan asistido a la charla de defensa civil y suscrito el acta de compromiso de cumplimiento de recomendaciones necesario para el proceso de formalización de la propiedad, se les cita para el día 10 y 15 de agosto del 2011 a horas 9 de la mañana a 4 de la tarde en la oficina de Cojopri, avenida Raúl Ferrero, cruce con la avenida Los Sauces, frente al centro comercial Molina Plaza La Molina. Agenda: capacitación para levantamiento de observaciones de defensa civil, firma de actas de compromiso de cumplimiento de recomendaciones, presentarse con DNI. Y finalmente, disciplina de básquet y ajedrez destacan en la Escuela Municipal del Deporte. El alcalde Jaime Uribe Ochoa recibió esta tarde a los alumnos integrantes de las disciplinas de básquet y ajedrez quienes en días anteriores alcanzaron logros importantes para la Escuela Municipal del Deporte y la provincia de Huaral en su conjunto. La delegación de básquet estuvo encabezada por el profesor Luis Factor Chambuitrón y conformada por los alumnos Omar Aybar Arroyo, Marco Pajuelo Paredes, Marcelo Paredes Ruiz, Adrián Rementería Castro, Carlos Sánchez Medrano, Cristian Alzamora Vilche, Darío Borcelí Meléndez, Alexandre Pau Carnicho, Brandol Changanagui Torres, Carlos Inocente Argüelles, Denis Vega Pajuelo y Rodríguez Barreda El Corrobarrutia. Ellos junto al profesor Jorge López Paredes alcanzaron el subcampeonato del sexto Festival Nacional de Básquet Copa Agdia 2011, realizada del 29 al 31 de julio en Huamanga, Ayacucho. Los alumnos del Deporte Ciencia, que obtuvieron primeros puestos en la última Maratón Nacional Escolar de Ajedrez, desarrollada en Huánuco los días 1 y 2 de agosto, también recibieron las felicitaciones del burgomaestre guaralino, quien se mostró satisfecho y agradeció que el nombre de Huaral sea reconocido en diversas ciudades del interior del país gracias a los ajedrecistas, los hermanos Rodríguez Mallorca, Josep Pajuelo Cabrera, entre otros. Finalmente anunció su próximo viaje a Guayaquil, Ecuador, donde tendrá una pasantía invitado por una organización deportiva del país norteño que permitirá adquirir mayores experiencias para ser puesta en práctica en nuestra escuela municipal. Y antes de irnos a la pausa, vamos con los titulares de www.huaralaldia que desarrollaremos en nuestros próximos 30 minutos. Titulares. Gresca entre dos consumidores de droga deja un muerto en Huaral. Disciplinas de básquet y ajedrez destacan en la Escuela Municipal del Deporte. Cañete, millones de soles en tráfico de terrenos eriazos. Unión Huaral ganó al DIN por 1-0 jugando de visita en la Copa Perú. Titulares de www.huaralaldia.com. Centro de Emergencia Mujer a disposición de víctimas de violencia familiar. Presidente regional manifiesta discrepancia con la municipalización de la educación. Policía de carreteras Huaral son capacitados para detectar placas falsas de vehículos. Trabajadores de limpieza pública hallan granada de guerra. Alcalde Uribe asistió a conversatorio con Provías descentralizado. Luego de las pausas, retornamos con la ampliación de las noticias en www.guaralaldia.com y su programa Horas de Lucha. Libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuáles son sus límites? Libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, producir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y por cualquier forma y medio. Sin censura previa y con la responsabilidad ulterior. La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos y a todas, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestra propia individualidad. ¿Sabías que los niños con discapacidad pueden aprender a ser cada vez más autónomos para asearse, vestirse, comer o protegerse? Acompáñalos a cuidar su salud de acuerdo a sus posibilidades. Recuerda felicitarlos y estimularlos, pues cada pequeño paso es un gran logro. Lavarse los dientes, lavarse la cara, lavarse las manos, qué limpio que sois. Por ello, un primer paso es conocerlos, saber qué sienten, qué piensan, qué pueden hacer. Así sabremos cómo ayudarlos. Buenas padres, padres, madres y familiares, trabajando por los derechos de la niñez con discapacidad. Por nuestros hijos juntos. www.penaspais-peru.com. Con el apoyo de Save the Children, la ONG Generación de Innovaciones para el Desarrollo, HIT, y el oficio de Generalitat Valenciana. Amigo guaralino, en tus manos está tu salud. No arrojes la basura en lugares públicos como calles, avenidas, jardines, parques y canales de regadío. No contamines nuestro medio ambiente. Respetemos el horario de recolección establecido. Saque su basura al sonido de la sirena del camión recolector. Mi Luisito corrió en las Olimpiadas Especiales y lo hizo muy bien. Y Carmencita juega muy bien el vóley, va a ser una matadora. Gordo, ¿cómo nos divertimos jugando con David en el parque? ¡Qué manera de ser amigos de ese chico! Pero todavía hay gente que lo rechaza. Los niños y las niñas con discapacidad debemos jugar para crecer mejor y ser felices. Es nuestra obligación como padres fomentar la recreación y el deporte de nuestros niños con discapacidad y así contribuir en su desarrollo integral. FENASPADIS, padres, madres y familiares trabajando por los derechos de la niñez con discapacidad. Por nuestros hijos juntos. www.fenaspadis-peru.com. Con el apoyo de Save the Children, la ONG Generación de Innovaciones para el Desarrollo HIT y el auspicio de Generalitat Valenciana. Libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Qué? ¿Cuáles son sus límites? Libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, producir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y por cualquier forma y medio. Sin censura previa y con la responsabilidad ulterior. La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos y a todas, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestra propia individualidad. Continuamos en www.guaralaldia.com, su programa Horas de Lucha. El desarrollo de los titulares de www.guaralaldia.com, disciplina de básquet y ajedrez, destacan en la Escuela Municipal del Deporte. El alcalde Jaime Uribe Ochoa recibió en la tarde del 8 de agosto a los alumnos integrantes de la disciplina de básquet y ajedrez, quienes en días anteriores alcanzaron logros importantes para la Escuela Municipal del Deporte y la provincia de Huaral. Aquí lo que manifestó el alcalde Jaime Uribe Ochoa en esta ceremonia de reconocimiento que se realizó en el Salón Túpac Amaru de la Municipalidad Provincial de Huaral. Niños, hermanos Rodríguez, a cada uno de los miembros del Instituto de Básquet, a los señores padres, con familia, darles el agradecimiento a nombre de Moral por estos logros que nos trae. Y también agradecerle a ustedes, madres de familia, porque creo que no hay ningún papá, quizá por cuestión de trabajo, pero creemos que es el resultado de un esfuerzo mancomunado entre la municipalidad y los padres de familia. Se ha sembrado una semilla que estoy seguro de aquí a pocos años Huaral va a tener campeones de todas las disciplinas. Hace pocos días atrás tuvimos la oportunidad de recepcionar a los campeoncitos de Karate y Taekwondo, que trajeron algo de 60 y tantas medallas, un campeonato a nivel nacional. Ahora estamos con el básquet, lo hemos hecho también con el atletismo, lo hemos hecho con el ajedrez, y es el deporte que más nos está identificando a nivel nacional e internacional, pues. Tanto Joseph como Daniel acudieron al Campeonato Mundial de Cracovia hace algunos meses atrás. Todo eso financiado por la municipalidad y algunos empresarios. Creemos que es la mejor manera de poder darle a Huaral una serie de disciplinas dentro de lo que es la Escuela Municipal del Deporte. proyecto que nació hace aproximadamente 2 años y medio, con todos los problemas habidos y por haber, que nos decían que no íbamos a poder destacar, que no íbamos a poder manejar esa escuela. El director, nuestra figura de siempre, para siempre, Pedro Ruiz Larrosa, no está presente ahora, pero creemos que es la manera de contribuir al desarrollo de una comunidad, de un pueblo, de una provincia. Siempre sean humildes, nunca miren a los demás sobre el hombro. Mientras más grandes sean, más humildes. Eso va a ser bueno. Porque aquel soberbio lo único que va a presentar es olvido, como el tiempo. Va a cosechar solamente el rechazo. Pero aquel que conserva su humildad siempre va a ser recibido, campeón o no campeón, porque ha demostrado que nuestra personalidad a lo diferente. Sean siempre humildes, muchachos, pero no sean tontos. Ser humildes no quiere decir tonto. Ser humildes es un comportamiento. Humildes en el grupo y en la derrota sean siempre ustedes muy pausados, muy analistas, por qué fallaron y por qué perdieron. Una derrota aquí de todo la tenemos en la vida, pero hay que saber aclarar las derrotas, así como al club no sabemos detectar las derrotas, también tenemos que saber así, analizar y saber rectificar los errores que se cometen. Agradecerles a nombre de Guarabre esos trofeos, esas menciones que nos dan, que bueno, sé que más adelante nos van a traer muchos trofeos. Sigan practicando su deporte favorito, que mientras que estemos en la misión vamos a seguirlos apoyando. Muchas gracias. Muy bien, las declaraciones del alcalde doctor Jaime Uribe Ochoa en este reconocimiento de verdad importante por dos temas, porque han dejado en alto pues a la provincia de Huaral a nivel no solamente local, nacional, sino también internacional, y como un tema de motivar a estos niños, a estos jóvenes que son ejemplo de las futuras generaciones. Escuchemos también lo que dijo profesor de la Escuela Municipal de Básquet, Luis Chang, Luis Factor Chang Buitrón. Hacia el taller de básquet de la Escuela Municipal, que ya en el proceso de participación contra otros equipos de distintas ciudades, hemos participado en el primer festival nacional donde hemos compartido experiencia deportiva, nuevas amistades con ciudades distintas de Cucho, de Pucallpa, de la Selva, con cuales hemos entablado amistad y prontamente estarán visitando nuestra casa. Es placentero poder tener la actividad de las distintas categorías. Esta categoría que ha participado en este nacional es una de ellas. En el taller hay niñas de la edad de 5 años hasta 19 años. Una de estas categorías es la que ha participado. Y qué más que aún, aparte del logro deportivo, por ser un deporte colectivo, que socializa, integra y forma, sino como ejemplo de vida, no solo a esos jóvenes, sino a todos los jóvenes para que practiquen el deporte. Sobre todo una edad que en la que hemos viajado, los padres comprenderán la edad que tienen los chicos que hemos viajado, es una edad un poco compleja. Los 15 y 16 años los chicos son más de 20, pero gracias al deporte, al apoyo de los padres, para que ellos puedan participar e integrar, se pueden formar buenas personas, que sean más adelante buenos profesionales y obviamente que serán buenos guaraníes. Y de rincón de ustedes siempre apoyarán al deporte. Por todo eso quiero aprovechar también la oportunidad que está teniendo acá, que la Escuela Municipal de Deporte en todas sus disciplinas es una escuela abierta, que está abierta las puertas a cualquier niño o niña de las edades que trabajamos a participar durante todo el año. Esperamos seguir cumpliendo de la mejor manera y reiterar la decisión nacional alcalde por el apoyo a la escuela y a Talía especialmente por haber participado en este primer festival. Y con la idea de seguir, que tenemos contacto con el apoyo para futuros eventos en el que podamos participar, integrar, mejorar la calidad técnica, física y social de lo que integramos la Escuela Municipal. Muchas gracias. Ahí estaban las declaraciones de Luis Factor Chan Buitrón, profesor de la Escuela Municipal del Deporte en la categoría de básquet, que conjuntamente aldía.com. Dice, gresca entre dos consumidores de droga deja un muerto en Huaral. La gresca entre dos consumidores de droga dejó un muerto por herida punzocortante en la urbanización Valle Hermoso, a espalda del Seguro Social de la provincia limeña de Huaral. El occiso fue identificado como Óscar Miguel Velázquez, de 34 años, quien murió desangrado al recibir una puñalada con un arma blanca a la altura del tórax en el lado izquierdo por parte de Edgar Joel Bello Castro, de 27 años. Hasta el lugar llegaron los miembros de la División Policial de Homicidios para recoger los indicios del crimen, donde lograron recuperar el arma. Posteriormente, tras un intenso operativo, capturaron al agresor, quien reconoció ser el autor del homicidio. Los vecinos reclaman mayor presencia policial en la zona, pues manifiestan que los elementos del mal vivir a diario interrumpen la tranquilidad del vecindario, que se ha convertido en un lugar peligroso, en un lugar peligroso. Y a propósito de traficantes de terreno, queremos mencionar que dice el titular Cañete, millones de soles en tráfico de terrenos eriazos en Chilca. En Chilca se ha vendido todo. La plaza de armas, la comisaría, la iglesia y hasta el cementerio. No tenemos nada. Esto es una mermelada, es un chanchullo, es un hecho delictivo, burdo y asqueroso. Hay que matar al perro para terminar con la rabia. Pues son titulares realmente impresionantes. Y que esto ha sido publicado, por si acaso, también en el diario El Comercio, en el diario El Comercio. Escuchen, amables oyentes, en Chilca se ha vendido todo, la plaza de armas, la comisaría, la iglesia y hasta el cementerio. No tenemos nada, esto es una mermelada, es un chanchullo, es un hecho delictivo, burdo y asqueroso. Hay que matar al perro para terminar con la rabia. Ante el Congreso, funcionario de COFOPRI señaló que todos los días firmaba un millar de documentos sin leerlo. Tales expresiones fueron parte del picante debate que se desató durante las 5 horas que dedicó la Comisión de Fiscalización del Congreso a examinar las irregularidades en la última adjudicación de 30 hectáreas de terrenos eriazos del distrito de Chilca, en Cañete, a un precio de 4.908 soles. Cuando su valor en el mercado es de 12 millones de dólares. Escuchen cómo trafican con los terrenos y cómo entidades del Estado entregan documentaciones para que estos traficantes de terrenos, delincuentes, usufructen con la propiedad del Estado. 30 hectáreas de terrenos eriazos lo vendieron, amables escuchas, cibernautas que nos siguen aquí vía internet, 4.908 soles, cuando su valor en el mercado es de 12 millones de dólares. El primero en comparecer ante el grupo parlamentario fue el alcalde de Chilca, Paulo Nalda, quien sin perder la calma y con documentos dejó boquiabierto a los congresistas de todas las bancadas cuando relató cómo desde hace 7 años existe una mafia de venta de terrenos en esta circunscripción ubicada al sur de Lima. Señaló que desde entonces a la fecha las comunidades campesinas de la costa se han convertido en millonarias de la noche a la mañana, pues en todo ese tiempo han vendido 30.000 hectáreas sin que el Estado haga algo para evitarlo. Esta revelación tuvo un gran impacto, a tal extremo que el congresista priista Mauricio Mulder se adelantó a todos sus colegas para anunciar que el oficialismo apoyará con su voto la investigación a fondo de este tema, porque esto es nauseabundo. Es lo que no queremos en Huaral, que no se convierta Huaral como Chilca, donde el propio alcalde, no queremos tampoco que a Ucayama, que el alcalde de Ucayama luego tenga que comparecer ante el Congreso. Eso es lo que no queremos, que estas mafias estén vendiendo pues terrenos en esta circunscripción del norte. Más testimonio, pero había más. Luego le tocó el turno al ex jefe de la Oficina Zonal de Lima Callao de COFOPRI, Hernando Hidalgo Díaz. Los legisladores, más de la oposición que de los apristas, empezaron a hacer muecas cuando escucharon de este funcionario con 14 años de gestión, en COFOPRI, un sueldo de 5,000 soles y es militante pepecista, que nunca se había enterado del entuerto de Chilca porque todos los días firmaba casi 1,000,000 de documentos sin leerlos. Señor presidente, no sé qué hace acá el señor Hidalgo, vaya apellido que le queda grande, debía estar en el penal de San Jorge, reclamó Víctor Andrés García Belaunde. Isaac Meckler le expectó a Hidalgo, digamos, para quién trabaja, mientras que los apristas Daniel Robles y Aníbal Huerta intentaban disimuladamente que se suspendiera la sesión con las excusas de que se requería tiempo para documentarse sobre este controvertido caso. Fue convocado después por la comisión el secretario general de COFOPRI, Julio Calderón, actual presidente del Tribunal Electoral de El APRA, quien responsabilizó de la corruptela de Chilca a su subalterno Hidalgo y llegó a decir que no sabía dónde estaba el expediente de esta irregular adjudicación porque suponía que se encontraba en los archivos de la oficina zonal. Al fin llegó a la sala Raúl Porra Barrenechea, el renunciante jefe de COFOPRI Omar Quesada, quien admitió que nunca se había enterado del caso de Chilca, pero que había actuado pronto tras la revelación periodística al denunciar de inmediato una banda de pillos conformada por 6 de sus colaboradores que habían vulnerado todos los controles internos que existen para la adjudicación de un terreno. Pido sanciones, que me levanten el secreto bancario, exclamó el también secretario general del APRA. Eso es lo que no queremos para la provincia de Huaral, que traficantes de terreno, mafia de traficantes de terreno, se apropien de los terrenos eriazos del Estado y luego hagan negocio redondo, porque para eso se lo quieren adjudicar, para eso se quieren apropiar, para hacer negocio redondo, se quieren establecer mafias en Huaral. Mucha atención con esto, y esto lo dice el diario El Comercio, el diario El Comercio. Sigamos desarrollando titulares de www.huaralaldia.com. Unión Huaral ganó al DIM por 1-0 jugando de visita en la Copa Perú. Otro triunfo del club naranjero. Por don Julio Carguachín Herrera, que nos hace llegar la nota, nuestro colega, amigo, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Julio Luis Carguachín Herrera. El equipo del pueblo Unión Huaral ganó jugando de visitante a su similar, el DIN, por 1-0 con gol del jugador naranjero Taca Obregón. Este triunfo fortalece las aspiraciones del equipo pelícano, puesto que llega con mejor pretensiones para el partido de vuelta a jugarse en el Estadio Huaralino el domingo 14 de agosto. Los aficionados y hinchas del equipo pelícano, contentos con este resultado, se abre el camino de regresar al fútbol rentado. Este encuentro disputado en el Estadio Miraflorino Niño Héroe Manuel Bonilla fue un primer tiempo ampliamente parejo por ambos conjuntos, que salieron a romper con todo, sorprendiendo con su juego el equipo del DIN, con más movimiento en el terreno de juego se fueron a los camerinos ambas escuadras con el resultado momentáneo de un empate 0-0. El comando técnico de la Unión Huaral está constituido por Fran Ruiz, el nuevo comando técnico, y Tuta Redel, ambos exjugadores de la Unión Huaral, mientras que el equipo miraflorino tiene a Flavio Maestri como entrenador. Y el centro de emergencia mujer a disposición de víctimas de violencia familiar. Escuchen, se informa a la población en general que desde el mes de mayo del presente año, el centro de emergencia mujer viene brindando atención integral a los casos de violencia familiar y sexual en la ciudad de Huaral, gracias a un convenio entre la Municipalidad Provincial de Huaral y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Mindes. El Centro de Emergencia Mujer también ofrece los servicios de psicología con soporte emocional y consejería, servicio legal con orientación y defensa legal, servicio social con evaluación de riesgo, gestión social con instituciones para apoyo y protección, además del servicio de prevención y promoción con el desarrollo de estilos de vida saludables, conferencias, charlas, ferias, formación de agentes comunitarios y campañas de comunicación. Todo este esfuerzo profesional en beneficio de las víctimas de violencia familiar y sexual. Como se sabe, el CEN está ubicado en la calle Ucayali, sin número, tercera cuadra, urbanización Auxilios Mutuos, y fue inaugurado en el marco del 35 aniversario de creación política de la provincia de Huaral por la entonces ministra de la Mujer, doctora Virginia Borra Toledo, la viceministra de la Mujer, doctora Ana María Mendieta, y así como el alcalde provincial Jaime Uribe Ochoa. Y presidente regional manifiesta discrepancia con la municipalización de la educación. Durante su intervención en el segundo Congreso Pedagógico Nacional, el presidente regional de Lima, Javier Alvarado González del Valle, reiteró su discrepancia con la municipalización de la educación, señalando que este sistema solo beneficiará a los municipios con mayores recursos económicos, discriminando a los más pobres. La única manera de mejorar la calidad educativa es incrementando el presupuesto, que en este momento es uno de los más bajos del mundo. La experiencia de los países más desarrollados nos demuestra que solo con educación y cultura podemos aspirar a una sociedad con bienestar económico y social. No podemos continuar con un presupuesto que no llega al 3% del PBI. Tenemos que avanzar hasta lograr un 6 o 7%, sugirió. Alvarado también hizo ver el bajo nivel de recaudación de nuestra economía, donde apenas el 17% de peruanos contribuye con el fisco. Estamos por debajo de Bolivia, que recauda cerca de 20%. La salud y educación del pueblo dependen de la economía. Por ello, le planteo, ministra, que se incluya en la currícula escolar del cuarto y quinto de secundaria el curso de tributación, para que nuestros jóvenes tengan conciencia de la importancia social que implica pagar los impuestos. Mentira, ¿no? Javier Alvarado y las labdo que iba a otorgar a los maestros, ¿dónde están? ¿Dónde están las laptops? ¿Ah? ¿Dónde están? No hay. Trabajadores de limpieza pública hallan granada de guerra. Seguimos desarrollando los titulares de www.guaralaldia.com para que ustedes estén bien informados, los que nos sintonizan en estos momentos. Todas estas noticias se encuentran en el portal de www.guaralaldia.com. Su programa Horas de Lucha, el domingo 7 de agosto a horas 8:15, trabajadores del camión compactador de recolección de residuos sólidos encontraron frente a la institución educativa San Juan, ubicada en la urbanización del mismo nombre, en un montículo de basura, un artefacto explosivo, granada de guerra tipo piña de color negro. Por seguridad, los trabajadores municipales se comunicaron de inmediato con la central de Serenazgo, llamando al teléfono 401-0950. En pocos minutos, la unidad de placa PQN-356 se constituyó en el lugar con efectivos a bordo, encontrando el artefacto explosivo en la calle Mendoza, urbanización Buenos Aires. Finalmente, alcalde Uribe asistió a conversatorio con Provías descentralizado. El pasado viernes 5 de agosto se desarrolló en la ciudad de Lima un conversatorio sobre balance de la gestión vial en la región Lima, teniendo a Provías descentralizado, en esta, como anfitrión, en esta reunión estuvieron autoridades y funcionarios de la provincia de Huaura, Cacatamo, Barranca, Oyón, Canta y, lógicamente, nuestra provincia de Huaral, representada por el alcalde doctor Jaime Uribe Ochoa. Estamos llegando ya a la parte final de nuestra programación. Titulares de www.guaralaldia.com. Y ayer nos invitaron pues a la conferencia de prensa donde se ha creado una nueva asociación de abogados, a la que ya existía la Asociación de Abogados, filial del Colegio de Lima, que está presidiendo pues el doctor Saldívar. Ahora hay una nueva asociación de abogados de la provincia de Huaral, filial del Colegio de Huaura. Según lo manifestado por los integrantes de esta asociación, ellos dicen que se han visto en la necesidad de crear esta nueva asociación, ya que no pueden estar dentro de la Asociación de Abogados Filial Lima, y es por eso la creación de esta asociación. El presidente es Buenaventura Jesús Landeo Huatuco, y su secretario de Cultura es nada menos que el doctor José Ramos Casasola. Ambos van a dirigir esta asociación de abogados. Esperemos que esta asociación cumpla pues su rol social, su busca de justicia, de defensa de los que menos tienen y su lucha frontal contra el tinteriaje, porque no creemos que los abogados vayan a declinar para lo que han estudiado, por lo cual se han preparado, que es la defensa, porque los abogados defienden hasta el más convicto y confeso delincuente, hasta el más corrupto. Es su trabajo, es su labor, porque la propia Constitución Política del Perú y los derechos universales del hombre manifiestan de que todos tenemos derecho a la defensa, y de eso se agarran los abogados para asumir defensas de violadores, pedófilos, delincuentes, traficantes de terrenos, en fin, de toda esta lacra que son delincuentes, y que los abogados ganan mucho en esto. Yo no creo, ellos hablaron de temas de corrupción, no creo que los abogados puedan declinar a su defensa, se morirían de hambre, ¿ah? Qué bonito sería leer a González Prada, a los abogados, qué bonito sería que los abogados lean a González Prada en su obra Horas de Lucha, donde dice pues claramente González Prada, ¿no?, que había pues un abogado que las causas malas no las defendía, le decía: esta causa yo no defiendo, porque yo soy un moralista, porque yo lucho contra la corrupción, porque yo quiero una buena sociedad. Yo no creo que exista esto, pero de todas formas le deseamos toda la suerte del mundo a esta nueva asociación de abogados de la provincia de Huaral, filial del Colegio de Abogados de Huaura. Bien, de esta manera estamos llegando a la parte final. Por supuesto, hoy está de cumpleaños a don Héctor Díaz Arboleda. Antes de despedir el programa, queremos saludar a don Héctor Díaz Arboleda. Hoy está de cumpleaños. A ver si le ponemos el happy verde tuyo a don Héctor Díaz, que hoy está de cumpleaños. Un abrazo para Héctor Díaz de parte de todo el grupo que elaboramos en el programa Horas de Lucha aquí en www.guaralaldia.com. Héctor Díaz también, nuestro colega de esta página www.guaralaldia.com, ¿no? Don Héctor Díaz, escúchalo siempre en la radio. A Héctor Díaz Sintonía de Amor, Sintonía de Amor con Héctor Díaz, que va de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. También está los días sábado y domingo, ¿eh?, en su programa Sintonía de Amor con Héctor Díaz, sábado y domingo de 8 a 11. Pero hoy yo creo que Héctor Díaz se va a dar sus vacaciones, debe estar celebrando ya junto a sus amigos, sobre todo inseparable, don Guillermo Quichis Bernal. Don Guillermo Quichis Bernal. Bien, nos vamos. Que tengan unas buenas noches y un bonito despertar. Hasta mañana con todos ustedes. Por las ondas de esta prestigiosa emisora hemos presentado El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Horas de lucha. Un espacio periodístico con la información...